Estamos junto al diputado Fidel Espinosa, desde Río Negro, en un contacto telefónico. Diputado, tengo entendido que está en una actividad social. Sí, muy contento. Estamos aquí entregando hoy día 14 soluciones habitacionales a familias que le iban a rematar sus viviendas porque pertenecían a una empresa privada que había construido, que había quebrado esa empresa hace años atrás en Río Negro. Y hoy día, ¿no es cierto?, después de un trabajo de más de un año, junto con el Servio, con el director regional de entonces, Valdeona, hoy día subsecretario, y junto con el actual director, hoy día estamos entregando lo que son estas 14 subsidios, que es una tremenda alegría para la gente rionegrina, que ya veía que iban a quedar sin casa y además sin ninguna posibilidad de poder arrendar, porque son todas familias muy vulnerables. Así que estamos viviendo un minuto de mucha felicidad acá en Río Negro en el momento de esta llamada. Tengo entendido que en un principio ellos habían buscado ayuda en otra autoridad y no lo habían logrado. Incluso se había dicho, que como mencionaba usted, que tenían que abandonar las viviendas. Sí, pues efectivamente fueron donde el alcalde de Río Negro en su momento, y el alcalde le dijo que no se podía meter en temas donde hay una empresa privada que era propietaria de las casas. Pero eso demuestra su poca sensibilidad social nomás, porque lo que hicimos nosotros fue, en definitiva, escucharlos. Yo recibí este caso hace más de un año y medio, lo escuchamos y comenzamos a trabajar, y trabajar como significó hacer, lograr que el Servio hiciera informes técnicos, que demostráramos la vulnerabilidad de estas familias. Y logramos que el gobierno, en definitiva de la presidenta, le asignara directamente los subsidios. Ellos no pasaron por ningún concurso, sino que directamente, dada la condición social que estaban, a punto de quedar en la calle, la presidenta y la ministra de Vivienda nos ayudaron para que tengan su subsidio en la mano, y eso nos tiene muy orgullosos. Uno tiene que tener mucha claridad en este trabajo público, que tú no puedes interferir en las decisiones de los tribunales de justicia, porque eso está impedido por la legislación, por la Constitución misma. Pero en todas las otras materias uno puede ayudar, puede colaborar. Aquí hubo acercamientos con la empresa privada. Yo me siento orgulloso en su momento, por ejemplo, que tú recuerdas, hace tiempo atrás me tocó hacer una denuncia que tuvo repercusión a nivel internacional, incluso cuál fue la de Manuka, donde yo denuncié las malas prácticas de una empresa que mataba a los tenderos de manera bastante cruel. Y hoy día se entregan los tenderos gratuitamente a los pequeños agricultores que los están recibiendo con enorme alegría, de una denuncia con una empresa. Nos sentamos a conversar con la empresa mejoró sus prácticas y hoy día eso ya no ocurre, y eso nos tiene muy contentos. La labor parlamentaria no tiene límite, excepto con cuando se trata de interferir en decisiones de la justicia que no corresponde. La fiscalización y la denuncia han marcado su gestión en el último tiempo, es reconocido por hacerlo. El día de hoy, por ejemplo, usted está denunciando la pérdida de recursos, el mal gasto de viáticos. ¿Qué le parece? ¿Cómo le llegó esta información? ¿Cómo supo de esta situación? Bueno, porque hay funcionarios muy correctos dentro del gobierno regional también, y esos funcionarios nos manifestaron, nos expresaron su incomodidad, su molestia, porque estaban quedando sin viáticos para salir ellos a terreno a trabajar por la gente, porque otros se los estaban gastando de mala forma. Entonces eso significó una auditoría interna que se realizó, una auditoría interna que implicó, entre otras cosas, en definitiva, el hecho de que se investigaran el 10% de los viáticos de los cometidos funcionarios del último año. Por lo tanto, cuando el intendente el día de ayer ha pretendido bajarle el perfil a esta situación, yo lo que señalo en este sentido es que no es tan así la cosa, porque aquí lo que hay que investigar es todo. Y aquí en el Estado, cuando se defrauda el Estado, no importa que sean 1.000 pesos, 1.000.000, 100.000 pesos, lo que importa es que se investigue cuando haya actos constitutivos de delito. Y lo que hicieron estas personas fueron fraude al Estado de manera permanente, y eso es lo que hay que, en definitiva, erradicar de toda la actividad pública. El día de hoy la Asociación de Funcionarios del Gobierno Regional ha entregado un comunicado público a los medios de comunicación donde cuestionan las declaraciones en vistas a que ellos consideran que se enloda a todos los funcionarios. ¿Usted ha hecho la diferencia con respecto a eso? Yo he hecho una diferencia desde el primer minuto. Yo siempre he dicho que los buenos funcionarios no tienen por qué sentirse tocados por mi denuncia. Los funcionarios que actúan probamente no tienen por qué sentir que ellos son culpables. Aquí yo lo que creo y lo que considero es que eso es una defensa corporativa errónea. Los actos de corrupción hay que combatirlos, provengan de donde provengan, y mi respeto hacia el resto de los funcionarios del gobierno regional que hacen bien su tarea siempre va a estar presente. Diputado, bueno, salimos un poco de la pauta y nos salimos de la línea normal de este tipo de entrevistas. Sin embargo, tengo entendido que usted está pasando por un momento bastante especial en lo personal. No sé si nos puede conversar algo. Mira, generalmente, y nunca, de hecho, en mi años de vida parlamentaria he comentado mi vida privada, pero sí solamente puedo decirte de que las decisiones políticas que estoy adoptando en el futuro, probablemente, ¿no es cierto?, si dejo el tema parlamentario, para venirme, ¿no es cierto?, a competir por un escaño en el gobierno regional, en la elección de gobernadores regionales, guarda relación estrictamente por el momento especial que usted dice estoy viviendo en mi vida personal. Y eso implica querer radicarme en mi región, también comenzar a, en el futuro, pensar en construir una familia. Bueno, nos damos por enterado entonces que parte de las decisiones que está tomando ustedes pasan justamente por lo que habíamos escuchado nosotros, que estaba tomando la decisión entonces como se dice antiguamente, asentar cabeza, sentar en un lugar y crear familia. Entendemos por eso entonces que vamos a tener en los próximos días informaciones más detalladas con respecto a esa decisión. Se lo dejo por punto suspensivo. Un abrazo. Cuídense.